Rakim, Mickey and White. La realeza. Plan B. Tú sabes lo que me pasó. Tuve un sueño. Rakim, contigo yo haciendo el amor. Por el piso. Tuve un sueño. Ustedes son fanáticos de nosotros y en nuestro castillo ustedes no caben.